Para saber si tú me quieres, yo necesito, vida mía, una mirada de tus ojos, una miradita nada más. ¡Ay! Una miradita nada más. Si no lo dices con tus besos, ni me lo dices con palabras, dímelo con una mirada, una miradita nada más. ¡Ay! Una miradita nada más. Así podré saber al fin que correspondes a mi amor, que llegará el día feliz que nos casemos tú y yo. Ay, para saber si tú me quieres, yo necesito, vida mía, una mirada de tus ojos, una miradita nada más. Ay, una miradita nada más. No quiero nada. Una miradita nada más para saberlo. Una miradita nada más yo necesito para saber si tú me quieres. Yo necesito, vida mía, una mirada de tus ojos, una miradita nada más. ¡Ay! Una miradita nada más. Si no lo dices con tus besos, ni me lo dices con palabras, dímelo con una mirada, una miradita nada más. Ay, una miradita nada más. Una miradita nada más. Una miradita nada más.